Estamos contemplando hoy el tercer misterio, el quinto misterio, perdón, de dolor, que es la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Lo contemplamos en este misterio a Cristo crucificado, lo contemplamos en el Monte Calvario, vemos sus llagas, vemos sus heridas, pero lo que más importante tenemos que ver en la imagen de Cristo crucificado es aquello que quizás a los ojos de la gente está más oculto, está más escondido, y que es de alguna manera lo principal que tiene la cruz y todo el camino de la cruz, y que son los sentimientos de Cristo ahí en ese lugar del Calvario. Nosotros podemos ver su dolor, nosotros podemos ver su agonía, pero lo más importante es ir al corazón de Cristo, porque contemplando el corazón de Cristo podemos contemplar aquello que está pasando por el alma de Cristo y entender el porqué, la razón profunda de que Cristo se encuentre crucificado. En primer lugar, es hermoso contemplar quienes llegan al Calvario. Parecen tan pocos en comparación de aquellos que no lo acompañan a Cristo. Uno piensa, ¿dónde está la muchedumbre que lo aclamó el día que ingresó en el templo? ¿Dónde están los ciegos que curó? ¿Dónde están los paralíticos que pudieron caminar gracias a su palabra? ¿Dónde están aquellos que consoló tantas veces a lo largo del camino de la vida? Sin embargo, uno encuentra que a los pies de la cruz de Cristo se encuentra la Virgen, se encuentra María de Cleofás, María Magdalena y San Juan Evangelista, San Juan el que escribe el Evangelio, aquel que se le llama el discípulo amado. Es decir, el corazón de Cristo en la cruz, fíjense qué misterio tan profundo, fortalece y permite que se llegue hasta el lugar del Calvario a aquellos que son capaces de un amor indiviso en su corazón hacia Cristo, la Virgen que ama profundamente, la Virgen que tiene ese corazón sonando al unísono con el corazón de Cristo desde el momento de la encarnación, que habíamos contemplado este misterio. Cuando el corazón de la Virgen suena, podemos decir, late al unísono con el corazón de Cristo, en el amor que tiene Cristo a la humanidad y en el amor que Cristo tiene al Padre, llega a los pies de la cruz, no la inocencia, porque María Magdalena no fue inocente a lo largo de su vida, pero sí el amor penitente. María Magdalena se arrepiente de aquello que ha cometido, de las faltas que ha cometido, y desde el momento en que se arrepiente, llora lágrimas a los pies de Cristo, lavándole esos pies con sus lágrimas y secándolo con sus cabellos. Y desde ese momento en que Cristo le señala a aquel fariseo en esa cena donde a él no le habían querido lavar los pies cuando había ingresado, donde no habían tenido la mínima atención que se tenía con aquel que se lo invitaba a comer, y María Magdalena sí había tenido esas atenciones con sus lágrimas y con su cabello, y le señalaba justamente a aquel hombre que lo había invitado, Simón se llamaba, que ella, a pesar de que había pecado mucho, mucho se le había perdonado, porque había mostrado un amor muy grande, un amor muy fuerte. Y ese amor penitente, ese amor arrepentido, ese amor que se enamora de Cristo, no importando tanto lo que hice anteriormente, sino lo que puedo hacer ahora por Él, es capaz de llegar junto con la Virgen hasta los pies de la cruz. Es capaz de llegar María de Cleofás. Y María de Cleofás, a los pies de la cruz, es un amor silencioso. Es ese amor que se encuentra a los pies de la cruz sin hacer aspamentos, digamos, sin casi disimuladamente, casi sin que nadie se dé cuenta, pero está ahí a los pies de la cruz. Yo creo que en María de Cleofás están reflejados tantos santos que aman a Jesús, pero lo aman en el silencio. No lo aman en las grandes obras, no lo aman al menos en las obras que se manifiestan más exteriormente, pero que lo aman profundamente y que son capaces de acompañar a Cristo hasta el pie de la cruz, silenciosa y calladamente, pero están ahí donde el Señor quiere que estén. Y el discípulo amado, aquel Juan que era casto, que había consagrado su cuerpo y su alma a Cristo, y ese discípulo que lo llama la Escritura de esa manera, el discípulo amado, es decir, aquel corazón humano, varonil, que se había dejado amar profundamente por Cristo y que era capaz de devolverle ese amor en ese momento, sirviendo de alguna manera de apoyo y de sostén a María Santísima. Cuatro personas, solo cuatro personas que parecen nada frente a ese río de odio que acompaña a Cristo. Un río de odio que se manifiesta en los sumos sacerdotes, en los escribas, en los fariseos, que se burlan de él, que le piden que baje de la cruz. Ese río de odio que se manifiesta en los soldados, que por ser judío y que por creerse rey, se han ensañado con él de un modo completo. Ese río de odio que se manifiesta en el desagradecimiento de tantas personas que habían acudido en otro tiempo a escucharlo y que ahora lo insultan y lo agravian. En medio de ese río de odio se levanta fuertemente como un faro que ilumina las tinieblas de la noche para que los barcos no se pierdan, el amor de Cristo desde el Calvario, el amor de la Virgen, el amor de aquellos que acompañan al Señor. Y entonces podemos de esta manera recorrer las palabras de Cristo desde la cruz en este quinto misterio para comprender el corazón del Señor. ¿Cómo contempla Cristo desde la cruz el mundo? Y lo primero que nos encontramos es con aquellas palabras de perdón. Dicen que cuando crucificaban a las personas y las levantaban en alto, era común que los condenados, por los dolores que vivían, insultasen a todo el mundo, es decir, insultaran terriblemente a aquellos que lo rodeaban y blasfemaran profundamente contra Dios. Eso esperaban de Jesús también. Esperaban que insultara, esperaban que blasfemaran, esperaban que odiara. Sin embargo, cuando lo levantan a Cristo, el primer grito que sale de los labios de Cristo son estas palabras de perdón: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Qué maravilla! El corazón de Jesús ante aquellos que lo están despedazando, y en el fondo aquellos que lo están despedazando somos nosotros, que lo estamos despedazando también nosotros con nuestro propio pecado, ante aquellos que lo despedazan, Cristo tiene palabras de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y uno piensa en el corazón de uno, en el corazón humano de cada uno de nosotros, tan lleno de rencores, de broncas, de odios, porque me miró mal, porque no me miró, porque me hizo esto, porque me hizo aquello. Nuestro corazón a veces es un corazón que está profundamente lastimado por heridas de desengaños, de mentiras, de falsedades, de cosas que nos han perjudicado a lo largo de la vida, que nos han llenado de rencor, que nos han llenado de tristeza, que nos han llenado de un reconcomio contra los demás. Y el corazón de Cristo nos enseña el camino del perdón. Padre, perdónalos. Es como una ola, es como un tsunami gigante que brota del corazón de Cristo, que inunda el corazón de todos nosotros y nos permite endulzarlo, nos permite dulcificarlo. Hay un filósofo que se llama Max Scheler, cuando habla del rencor, dice que las personas que se llenan de rencor en su interior es porque se comparan al otro. Es decir, yo me comparo, supónganse, a otra persona y digo, fulano tiene un auto, yo no tengo un auto, entonces me enojo y me produce el rencor. La persona que no se llena de rencor es la que no se compara con los demás, sino que se compara con Dios. ¿En qué sentido? Que todo lo que tiene lo ve como recibido de las manos de Dios. Y todo lo que tienen los demás también lo ve como recibido de las manos de Dios. De esa manera no se entristece, sino que se alegra y evita el rencor. Esto para el hombre es muy difícil, para el ser humano es muy difícil. Cristo desde la cruz nos enseña esto, es decir, Cristo no está mirando el daño que me hacen, Cristo no está mirando el dolor que me aflige, sino que Cristo está pensando en el perdón que puede dar. Fíjense en ese corazón, aún podía dar algo más en la cruz. ¿Qué podía dar desde la cruz? El perdón a todos los hombres. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo los invito a que hagan esta experiencia cada vez que recen el quinto misterio de dolor, o cada vez que recuerden la pasión de Cristo, cada vez que recuerden el Vía Crucis, o cuando vengan a la capilla o a la iglesia para meditar, hagan esto. ¿Vieron que Cristo dice, Padre, perdónalos? En esa palabra de Cristo, tómenla ustedes en su corazón y digan, Padre, perdónanos. Es decir, casi al mismo tiempo, de la misma manera que Cristo dice, Padre, perdónalos, que nos ofrece el perdón, aprovechar y recibir ese perdón de Cristo y decir, Padre, perdónanos. Y acompasar el corazón al ritmo del corazón de Cristo. Padre, perdónanos por mis malos pensamientos. Padre, perdónanos por nuestras malas acciones. Padre, perdónanos por pensar mal. Padre, perdónanos por el odio. Padre, perdónanos por el rencor. Y van a ver ustedes cómo ese ejercicio de decir, Padre, perdónanos, nos llena el corazón de misericordia y permite que la dulzura de Cristo comience a dulcificar el corazón y el alma. En segundo lugar, este Padre, perdónalos, fíjense que produce un fruto inmediato, que es en el buen ladrón. El buen ladrón ha escuchado la palabra de Cristo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y aquel que hace un instante estaba también insultando a Cristo junto con el otro, lo ha quebrado interiormente. Y lo ha quebrado hasta tal punto que se pone a defenderlo a Cristo en la cruz. Y aquí aparece un diálogo que sería un diálogo de locos. Si uno se pone a pensar, y si han visto la película La Pasión ayer, parece un diálogo de locos. Cristo está absolutamente destrozado en la cruz. Y el buen ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿A quién le está diciendo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? A un hombre que está totalmente destrozado. Es decir, hay un acto de fe tan fuerte y tan profundo, al haber escuchado las palabras de perdón, él ha sentido el perdón, le pide el perdón a Cristo y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué maravilla! Hoy estarás conmigo en el paraíso. La oración en medio del dolor recibe desde el dolor de Cristo una respuesta inmediata. Hoy, no mañana, no pasado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor, también podemos contemplar el sentimiento y el afecto interior que tiene hacia su Padre Celestial. Cristo en la cruz mira a los hombres para ofrecerle el perdón, y mira a Dios también. Y está esa palabra que a veces se le interpreta mal, cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y parece como que el corazón de Cristo estuviese diciéndole a Dios, ¿por qué me dejaste solo? ¿Por qué? Como pareciera casi como un grito de desesperación de Cristo, y no es eso. Ustedes saben, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Comienza el Salmo 21. El Salmo 21 comienza con estas palabras. Frente a Cristo estaban los judíos. Ustedes vieron, el Señor no podía hablar demasiado, no podía recitar todo un Salmo. Era imposible en la cruz decir todo el Salmo. Entonces dijo las primeras palabras. Los judíos que sabían los Salmos de memoria podían perfectamente seguir el salmo que estaba comenzando Cristo. Elí, Elí, lema sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos lo malinterpretan y dicen, está llamando a Elías. No, Elí, Elí es el nombre que se le da a Dios en hebreo. Lema sabactaní, ¿por qué me has abandonado? Así comienza el salmo. Y el Salmo 21, después cuando lleguen a su casa, busquen en la Biblia y léanlo, puede figurar como 21 o 22, pero empieza así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Describe lo que Cristo está viviendo. Describe lo que Cristo está viviendo. Miren, le leo un pedacito. Yo soy un gusano, no un hombre. La gente me escarnece y el pueblo me desprecia. Los que me ven se burlan de mí. Hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si tanto lo quiere. Recién hemos leído el Evangelio de San Mateo, donde los judíos decían esta misma palabra, esta misma frase. Pero tú, Señor, me sacaste del seno materno, me confiaste al regazo de mi madre, a ti fue entregado desde mi nacimiento, desde el seno de mi madre, tú eres mi Dios. No te quedes lejos, porque acecha el peligro y no hay nadie para socorrerme. Entonces no es un acto de desconfianza en Dios, sino todo lo contrario, es un acto de confianza pleno, absoluto. Bueno, sigue diciendo y sigue explicando la pasión. Yo no lo voy a leer todo, pero ustedes lo pueden leer, es muy lindo para meditar. Entonces era un modo de decirle a los judíos que estaban frente a él: no se dan cuenta que se está cumpliendo las profecías, no se dan cuenta que este salmo que fue escrito por David 1000 años antes, hoy se está cumpliendo, no de un modo figurado, sino literal, es decir, tal como fue escrito. Era un llamado a la conversión de esos judíos. Era como decir: vean que estoy dando mi vida por ustedes. Y la imagen del Padre, para que vean que el abandono no está del Padre a Cristo. Si uno tuviera que decir en el Calvario, en la cruz, ¿quién es la imagen del Padre más profunda que está ahí? ¿Quién es el que mejor lo refleja? Y tendríamos que decir que el que mejor refleja al Padre es la Madre. El que mejor refleja al Padre es la Virgen. La actitud de la Virgen al pie de la cruz no es la de una mujer desesperada, sino dolida porque está su hijo muriendo, pero firmemente de pie, sosteniendo a Cristo en ese dolor para que el mundo sea purificado por su sangre. La Virgen, como la patena de la misa, sostiene a Cristo en la cruz para que, sosteniéndolo a Cristo en la cruz, Cristo pueda entregar su vida por nosotros. Eso se expresa muy bien en la película de la Pasión, cuando el Señor a veces parece que ya no da más. ¿Se acuerdan en la flagelación que cae? Ya pareciera que no se puede levantar y la mira la Virgen. Y la Virgen, llorosa pero firme, es como que lo sostiene y así se levanta. Cuando cae con la cruz, la Virgen acude y lo levanta. Y lo hace llegar hasta el Calvario y lo sostiene. Por eso Cristo la mira a la Virgen. Y contemplándola a la Virgen, la contempla no solo como su madre, sino como la madre mejor que puede tener el ser humano. Y nos la da: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y en esa palabra de Cristo desde la cruz contemplamos a la madre, que es el reflejo del Padre misteriosamente, pero contemplamos a la madre, que es nuestra madre también. Y contemplamos a la madre que desde ese momento se da para nosotros como madre para ayudarnos y sostenernos en la lucha de la vida, en el dolor y en la tribulación, para sostenernos, para tenernos de pie. Y una vez que Cristo nos ha entregado a la Virgen como madre, ha dicho: tengo sed. Le han dado de beber para que se cumpla la Escritura, este salmo que dice: tengo mi lengua pegada al paladar y me muero de sed. Le han dado de beber, Cristo no bebe, simplemente hace que se cumpla la Escritura y señala: todo está cumplido. Qué hermoso lo del Señor. Todo está cumplido. El Señor vino a cumplir la voluntad del Padre y ha llegado al final de la vida cumpliendo la voluntad del Padre sin desviarse nada de esa voluntad, de ese plan divino. Cristo ha hecho todo lo que el Padre le había encomendado y en medio de esa voluntad puede decir: todo está cumplido. y para demostrar que nadie le quita la vida, sino que Él la entrega voluntariamente, hace algo que ningún crucificado podía hacer. Grita. Grita. Padre. Pero lo dice gritando, dice la Escritura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese grito de Cristo, triunfante, como la voz del guerrero que en medio de la batalla puede gritar para vencer, Cristo aplasta la cabeza de la serpiente infernal, da su espíritu al Padre, reclina la cabeza y misteriosamente los cielos se abren y Cristo penetra en el santuario que había sido cerrado desde la eternidad. Y ese es el misterio del Señor crucificado. Cuánto bien que nos hace contemplarlo. Cuánto alegra nuestra alma y repara nuestras fuerzas. Cuánto que nos permite el consuelo en esta vida. Y misterio tan lindo y gracia tan hermosa que el Señor nos haya llamado a contemplarlo. Hoy podemos decir, yo les decía al principio, que la Virgen, María de Cleofás, María Magdalena y Juan estaban a los pies de la cruz. Hoy podemos decir que no solo ellos estaban al pie de la cruz, nosotros también. Porque al venir a la misa, volvemos a ofrecer el sacrificio de Cristo. Cristo vuelve a entregar su vida y su sangre por nosotros. Y hoy estamos aquí. Quizás con el amor penitente de Magdalena. Quizás con el amor puro de la Virgen, Dios lo quisiera. Quizás con el corazón abierto a recibir el amor de Cristo como Juan. Quizás callados y silenciosos en el amor como María de Cleofás. Hoy estamos a los pies de la cruz. Abracémosla. Tengamos a Cristo en nuestro corazón. Y vivamos la vida de fe que nos ha dado Dios desde la cruz. Ave María Purísima.